La fábrica de la ciencia. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy tenemos una nueva colaboradora y amiga de este programa, Cristina Toner. Buenos días, Cristina. Buenos días. Cristina es astrofísica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, vamos a hablar de varios temas. El primero quizás es el que más reciente, ¿no? Porque fue una noticia que se divulgó el día 5 de este mes, ayer, que sí. Es y habla del OctoCam, la noticia se le OctoCam liderado por astrónomos del Instituto de Astrofísica de Andalucía será el próximo instrumento del Observatorio Gemini. ¿Nos podías sí. comentar sobre este instrumento? Vale, bueno, fue una gran noticia, ¿eh? Aunque nosotros estamos ya trabajando con este por más de 2 años, y es un proyecto que en realidad se ha desarrollado ya hace mucho tiempo. Lo habíamos sugerido para un nuevo instrumento para el GTC en La Palma, pero al final querían otra cosa, y bueno, En finales de 2014 ya fue, nos llegó una llamada de Gemini, que están buscando un instrumento que va a ser un poco similar de la idea que teníamos nosotros, que va a ser un instrumento que sirve para muchas cosas, que puede observar mucho rango en óptico y en infrarrojo. Y bueno, había una primera fase donde estaban buscando unos instrumentos, unas ideas para estudiarlo un poco mejor, para estudiar la técnica, para desarrollar la ciencia. Y participamos en esta llamada y nos seleccionaron para una fase de estudio de un poco más de medio año. Y lo entregamos el proyecto, desarrollamos toda la técnica mucho mejor, cómo hacer todas las partes de la óptica para hacerlo más eficiente y con más resolución y todo eso. Uh-huh. Y bueno, y luego el board de Gemini y varias gente se estaban pensando de qué tipo de instrumento quieren. Sí. Y hicieron otra llamada para al final construir el instrumento. Y esto fue teníamos que entregarlo en finales de agosto el año pasado. Uh-huh. Que como se puede imaginar es un poco complicado hacer algo en España porque todo el mundo está de vacaciones. Está de vacaciones, sí. Incluso nosotros estuvimos en congreso en Isla de Pascua, fue un poco complicado de hacer las cosas porque la conexión a internet no fue muy bien. Bueno, al final lo conseguimos y nosotros que teníamos la impresión que quizá prefieren un equipo que está en Canadá, porque ya han trabajado mucho con ellos, han construido otros instrumentos para Gemini. Y al final nos llegó la llamada, estuvimos en otro pequeño congreso en París, nos llamaron y al final de noviembre del año pasado, y nos dijeron que nos han seleccionado. Y nosotros, esto nos cogió de sorpresa completa. También porque, como has dicho, que el instrumento está liderado por el IAA en España, y el Gemini es un consorcio de varios países, la mayor parte del dinero va de Estados Unidos, también está involucrado Canadá, Chile, Brasil, Argentina, y ahora también va a ser parte de Corea del Sur, pero España no. Había una participación de Reino Unido hace un par de años, pero ahora no. Y entonces nos sorprendió mucho. Bueno, tenemos partners en Estados Unidos, que son en el Southwest Research Institute en Texas, que también se llevan el contrato. Entonces la mayor parte burocrática y contractual va con los americanos, que creo que esto fue un bonus para seleccionar a nosotros, pero liderado, como el IP, es un colega mía del Instituto de Astrofísica. Sí. Y yo soy la gestora de la parte española. Uh-huh. Entonces hacemos, tenemos otro partner que es la empresa Fractal en Madrid. Sí. Que va a hacer todo el diseño óptico y el diseño mecánico y criogénico. Uh-huh. Y vamos a montar la mayoría del instrumento en la Universidad de Complutense de Madrid. Uh-huh. Porque ya tienen experiencia. Hace poco han entregado otro instrumento, ellos también, que estaba liderado por gente de la Universidad Complutense, que han entregado a GTC, que se llama Megara. Sí, sí, los conozco. Y ya tiene experiencia con todo eso y fue muy bien. Uh-huh. Y la integración final se va a hacer en Estados Unidos. Y los partners en Estados Unidos, en Texas, se llevan la parte de la electrónica, el systems engineering y los detectores y varias otras cosas. También tenemos otro partner en la George Washington University, en el mismo Washington DC. Uh-huh. Que es el project scientist, el científico que lidera la parte científica del instrumento, y también hacer la software del instrumento ahí. Uh-huh. Somos muy felices porque nosotros estamos aquí. Es la primera vez que lideramos un proyecto, además que todavía no tenemos puesto fijo en el IAA y en el CSIC. Uh-huh. Pero bueno, va a ser mucho trabajo, pero vamos a aprender muchísimo. Como yo he hecho un poco de instrumentación hace muchos años, cuando hice mi máster en Alemania. Uh-huh. Y bueno, no tenía tantas oportunidades hasta ahora y estoy muy feliz que me estoy involucrando otra vez en la instrumentación, y ahora estoy haciendo muchas cosas de la como gestionar proyectos, que es como casi una ciencia por sí, que tiene nada que ver con la ciencia de la astrofísica. Uh-huh. Y bueno, estoy aprendiendo muchas cosas en la parte técnica y en la parte gestora también, y la parte gestora hoy en día es más y más importante también para liderar proyectos científicos, porque todas las agencias, para pedir dinero, esto piden más y más cosas formales de gestión de proyectos. Entonces, uh-huh. no es solo bueno para la parte técnica, pero también para la vida científica. Muchos oyentes se preguntarán para qué servirá el OctoCam y en qué consiste este instrumento. Primero, ¿para qué sirve? Bueno, el instrumento va a servir para muchas cosas. No tenemos tiempo para explicar todas las cosas que se puede hacer con eso. Tenemos tiempo una hora, imagínate. Tenemos ahora mismo 50 minutos. Lo que pasa que, claro, que me gustaría hablar de otros temas. O si quieres, dedicamos este programa íntegramente al OctoCam y en otros programas hablamos de otros temas, como tú desees. Bueno, yo voy a hablar de un par de cosas que especialmente interesan a nosotros. Sí, sí. Como he dicho, el instrumento puede observar, y la cosa que lo hace especial es que puede observar en todo el rango, prácticamente todo el rango que cubre el telescopio. Uh-huh. Desde como 4.000 angstrom, que es luz azul. Sí. Hasta el infrarrojo. Uh-huh. Bueno, el telescopio podría observar más al infrarrojo, pero luego necesitas otro tipo de técnica y va a ser mucho más difícil. Pero puede cubrir entre 4.000 angstroms y 23.000 angstroms. Y todo el rango en el mismo tiempo. Uh-huh. Y el instrumento puede hacer o imágenes en todo el rango o espectroscopía, cubriendo prácticamente todo el rango. Uh-huh. Bueno, teníamos que cortar un poco de rango en los bandos de la atmósfera, donde prácticamente no hay flujo del universo porque no llega. Sí. pero todo el resto cubrimos en una vez. Uh-huh. Y también, si alguien quiere observar algo que está variando en muy corto tiempo, los detectores son los detectores de última generación y pueden tomar hasta 100 imágenes al segundo. Uh-huh. Y bueno, nosotros, que yo vengo de... originalmente vengo de los gamma ray bursts, de los GRB. Sí. Que son unas estrellas muy masivas que mueren y que son muy brillantes, pero por muy corto tiempo. Uh-huh. Entonces nosotros somos interesados a observar todas las cosas en el universo que cambian muy rápido. Uh-huh. Que se llaman los transients, los fenómenos transitorios, como se llama en español. Sí. Y de esos hay varias. Hay supernovas, que solamente se puede observar, bueno, entre semanas, meses, algunas veces años. Uh-huh. Los GRBs, que solo se puede observar normalmente un par de días, ya es mucho. Uh-huh. Y otros fenómenos como estrella de neutrones, erupciones de estrellas, muchas cosas que son fenómenos transitorios. Y bueno, con eso va también OctoCam, sea un instrumento muy muy bueno, muy apto, porque se van a construir, o sea, están construyendo un telescopio muy grande en la misma montaña donde se va a montar OctoCam. Uh-huh. Que se llama LSST, Large Synoptic Survey Telescope. Sí. Que va a ser un telescopio de 8 metros y que va a observar el cielo entero cada par de días. Uh-huh. ¿Cómo exactamente lo hacen? Esto es por definir. Pero con este va a detectar muchos objetos, que pueden ser cualquier cosa, que hay cosas que todavía no podemos imaginar que existen. Uh-huh. Que son variables, o que solo se puede observar por un par de días, un par de semanas. Y entonces, como OctoCam y el Gemini Sur, que está en Chile, en una montaña cerca de La Serena, al norte de Santiago, y como está en la misma montaña, está una de las cosas principales que va a hacer es intentar a ver qué tipo de objetos son que van a detectar con este survey telescope. Uh-huh. Y como tenemos todo el rango de fotometría, de espectroscopía en una vez, esto ahorra mucho tiempo. Y bueno, esperamos que vamos a... Bueno, podemos observar lo que observamos hasta ahora, los GRB, los supernova, las otras cosas transitorias, pero vamos a detectar muchas cosas que todavía no sabemos qué son. Les tengo la nota de prensa delante y también habla de que podrá identificar, caracterizar planetas en torno a otras estrellas, los famosos exoplanetas, y objetos más allá de Neptuno para estudiar la evolución química y para estudiar la historia del sistema solar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, los fenómenos transitorios son solamente una cosa que podemos hacer. También podemos hacer cosas en el sistema solar. Bueno, tenemos gente aquí en el mismo IAA que hacen estudios de estos objetos transneptunianos. Uh-huh. Como se dice, y bueno, yo no soy experto en qué exactamente quieren observar, pero nos han dicho que esto va a servir para mucha ciencia que tienen ellos. René está por ahí estudiando los objetos transneptunianos del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sí, hay gente muy buena que lo hace aquí. Tenían una... estaba participando en este estudio que había hace un par de años, donde descubrieron unos anillos sí. Alrededor de uno de estos objetos. Asteroides, sí, sí. Lo tuvimos a René aquí en este programa y nos explicó sobre el estudio de los anillos, sí. Muy interesante, la verdad. Sí, sí, me gustó mucho también porque, bueno, esta es una cosa un poco personal, porque uno de los telescopio que descubrí, que hay dos anillos, no solamente uno, uh-huh. Es un telescopio pequeño de un metro y pico, pequeño, que está en la silla, y con lo que yo personalmente he observado bastantes semanas durante mi doctorado. Cuando hablas de telescopio pequeño de un metro, muchos de mis amigos aficionados a la astronomía dirán, jolín, un metro de telescopio pequeño. Tenemos telescopio de 8 pulgadas. Sí. Y dices un telescopio, claro, evidentemente un telescopio profesional de un metro es un telescopio pequeño. Sí, claro, para yo también tengo muchos amigos, yo también soy parte de un club de astronomía en Alemania. Sí. Y bueno, un metro sería enorme. Claro. En el observatorio público de Múnich tienen un telescopio de, no sé si son 80 centímetros o un metro. Sí. Y esto para un club astronómico no profesional, esto es enorme. Sí, sí, lo sé. Para nosotros los telescopios de un metro, dos metros son pequeños, como medio rango, ahora son como 4 metros, y los grandes son entre 8 y 10. Sí. Pero ya están construyendo los de alrededor de 30 metros. 30 metros, sí, sí. Sí, el ELG que se van a construir en Chile. En Atacama, sí, en Chile. Sí. El ALMA. Y el TMT, que ahora no saben si va a venir a Hawái o si los hawaianos al final no les gusta, y puede ser que al final España va a tener una parte muy gorda de la astronomía óptica, porque están hablando, si no va a Hawái, que va a La Palma. Es que La Palma es el mejor cielo del hemisferio norte. Sí, para observar. Sí, es uno de los mejores, y la infraestructura también está bien. Y puede ser que en un par de años tenemos el GTC, que tiene 10 metros. Sí. Y tenemos el TMT. Uh-huh. A ver si es verdad, porque merece, la isla de La Palma merece todas esas cosas, porque es una isla preciosa. Sí. Hemos hablado de para qué sirve el Octocam, y ahora vamos a describir el instrumento. ¿En qué consiste? Porque me puedo imaginar un montón de cables y un montón de cosas por ahí alrededor de un telescopio, ¿no? Sí, bueno. Como va a observar todo este rango, tenemos que dividir el instrumento en dos partes. Uh-huh. Y también había como una pequeña complicación, que el instrumento va a estar colgado en el mismo telescopio. Va a ser en el foco, que se llama el Cassegra, que está debajo del espejo principal. Sí. Entonces se va a mover con el telescopio. Y bueno, esto significa que, como puedes imaginarte, si está moviendo con todo el telescopio, que no puede pesar tanto, y también tienes restricciones en la forma del instrumento. Bueno, esto teníamos que tener en cuenta. Es mucho más fácil si tienes un instrumento que está en una plataforma ahí fija y no se mueve nada, no tienes torsiones, no tienes cambios cuando se cambia el telescopio, y eso es mucho más fácil. Entonces tenemos que tener en cuenta esto también. Bueno, va a tener dos partes, entonces se montan todas las cosas ópticas en una plataforma va a estar en medio, y al un lado se va a montar la parte del rango visible, y al otro el del rango infrarrojo. Sí. Y bueno, y luego va a tener 4 brazos que son más o menos idénticos en el rango óptico y 4 en el infrarrojo. Y se va a dividir la luz que viene del telescopio con varios elementos ópticos, y se va a enfocar la luz hasta el detector. Y también vamos a tener 4 detectores ópticos, y bueno, el infrarrojo quizá solamente 2. Esto es para ver, porque los detectores infrarrojos son muy caros, porque los detectores infrarrojos, y también hay cosas que no son tan fáciles de la parte burocrática, porque los detectores infrarrojos normalmente lo producen para el militar. Uh-huh. Y bueno, esto cuestan mucho dinero y también hay problemas porque los Estados Unidos no quiere que les exporta y también tienes que hacer varias cosas si quieres exportar un este chip en el infrarrojo. Sí. Bueno, y bueno, la óptica, como he dicho, que va a ser más o menos el mismo en todos los cuatro brazos, en visible y en infrarrojo. Y se puede elegir si en la de dónde viene la luz, puedes elegir si vas a hacer imágenes, entonces no metes nada. Uh-huh. Si quieres hacer un espectro, entonces puedes poner una rendija. Sí. O cualquier otra cosa. Entonces, el concepto principal, o el concepto inicial, tendríamos previsto también hacer polarimetría y espectroscopía de campo integral, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho en mi ciencia, porque lo hago mucho ahora, estudiando las galaxias con espectrógrafos de campo integral. Pero al momento no lo vamos a tener porque no hay financiación para eso, pero uh-huh. Quizá en el futuro está previsto. Entonces, se puede poner una caja y utilizar el resto del instrumento para hacer todo esto también. Sí. Y bueno, luego, claro que va a ser mucha electrónica, hay la parte de técnica criogénica, porque la parte de infrarrojo se tiene que enfriar, uh-huh. Porque si no tienes demasiado ruido. Bueno, van a hacer la software para todas las cosas que se mueven dentro del instrumento, también la software para evaluar los datos que vienen del instrumento al final. Y bueno, sí, muchos cables y sí. Mucha óptica. Bueno, yo eso me dice cable, pero me preocupa más la óptica, que vamos a tener muchas lentes en las varias partes, como he dicho, que hay cuatro brazos que tiene que enfocar como una cámara. Uh-huh. Y entonces hay muchas partes y eso que son que no es tan fácil como en una cámara normal. También necesitas unas capas para que no refleje, o para solamente hay la luz de un rango específico y todo eso. Has hablado de la financiación. ¿Qué problema tenemos en este país, con financiar sí. proyectos científicos? Sí, por eso, bueno, como he dicho al inicio, nos hubiera gustado montarlo en GTC, uh-huh. Porque es un telescopio donde tenemos acceso, pero no. Bueno, nos habían dicho que podemos hacer como instrumento visitante, pero por eso necesitas financiación, uh-huh. Y como no lo teníamos y es muy, muy difícil conseguir tanto dinero para un instrumento, nos venía bien la llamada de Gemini, porque el Gemini está financiando todo el proyecto. Uh-huh. Entonces todo el dinero viene de fuera de España. Como sí. he dicho, la mayor parte del instrumento está financiado por la NSF, uh-huh. en Estados Unidos, y también los otros partners contribuyen un poco. El proyecto Cármenes también está financiado gran parte por Alemania. ¿Perdón? El proyecto Cármenes de... Sí, también. El Cármenes también se ha financiado por una parte de España, uh-huh. de algunos proyectos en el plan nacional, pero sí, sin los alemanes esto no hubiera salido. Claro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos muchos cerebros aquí en este país. Como muchos oyentes habrán dado cuenta que Cristina no es española, pero bueno, habla perfectamente español. Y muy bien. Sí, bueno, algunas veces me faltan las palabras, pero no. Bueno, estoy viendo aquí ya desde 6 años y bueno, sin aprender español es un poco difícil. No, pero hablas muy bien, muy, muy bien, muy bien. Hablas muchísimo mejor que la mayoría de los españoles, te lo aseguro. Bueno, vamos a dejarlo tocar y ahora vamos a pasar a una noticia que se publicó en el Instituto de Astrofísica Andalucía, en la que tú fuiste partícipe. De esta investigación. Sí. Voy a decir el nombre de la estrella. ¿Por qué no le ponéis a la estrella, yo que sé, Lolita o cosas así? Le tenéis que poner SN 201-5BH. Sí, Sí, bueno. ¿El fin de una estrella o una supernova impostora? Sí. Bueno, los nombres de la supernova, sí, pues es un poco triste para la estrella, porque la estrella no tiene nombre. Es que el título es muy bonito, el fin de una estrella o supernova impostora, pero es que o lo cargáis con el nombre de la estrella, de la supernova en este caso. Sí, bueno, entonces en realidad conocíamos, habíamos observado la estrella antes, uh-huh. porque normalmente si detecta una supernova, en la mayoría de los casos no se conoce la estrella que había antes. Bueno, uh-huh. la gran excepción fue la supernova 1987A, que se detectaba en una galaxia satélite de la... de nuestra galaxia, uh-huh. y eso fue una estrella que tenía un nombre, bueno, un nombre y un número de la persona que la había descubierto, pero normalmente no se conoce la estrella antes, y solamente se detecta cuando explota, entonces cuando muere la estrella, uh-huh. bueno, muere. Normalmente hay algo que se queda al final, que es una estrella de neutrones, sí. o una... un agujero negro, sí. Pero la mayoría de parte de la estrella se va al espacio y... Vamos a decirle que se transforma, más que morir, se transforma, porque posiblemente en un futuro se acabe convirtiéndose en más estrellas, ¿no? Esa explosión. Sí, la cosa es que entonces nuestra estrella ha sido un poco peculiar. Uh-huh. Bueno, la cosa es que yo he estudiado esta galaxia donde había este evento un poco raro, uh-huh. ya desde 2008. En 2008 había otra supernova, que fue una supernova de verdad, uh-huh. Que también fue muy particular porque se detectaba la supernova en un estado muy, muy joven de la supernova. Uh-huh. Bueno, en las supernovas tenemos el problema así técnico, que la luminosidad de la supernova aumenta con el tiempo hasta llega al máximo como 1 o 2 semanas después de la explosión. Uh-huh. Y muchas veces lo detectamos alrededor del máximo. Entonces lo detectamos en días a semanas después de la misma explosión. Sí. Y en este caso tenemos suerte porque el satélite... también el satélite que observa mucho de las GAB que estudio yo, uh-huh. y estaba observando otra supernova, pero la radiación X, de otra supernova en la misma galaxia, y como estaba en el mismo campo de visión del instrumento, detectó el que se llamó el shock breakout de la misma supernova, donde cuando la supernova llega a la capa exterior de la estrella y esto da un flash en rayos X. Esto observó, entonces, esto fue una gran noticia también en 2008 y me interesaba mucho la galaxia. Entonces yo estaba estudiando la población estrellar y el medio en esta galaxia y bueno, ¿cuándo fue eso? En 2013 o inicio de 2014 me dijo un amigo que está en otra colaboración que había detectado algo raro, alguna cosa variable en esa misma galaxia. Me dijo, tú en tu galaxia quizá hay otra supernova o algo que va a ser supernova, pero no te puedo decir mucho, te puedo decir dónde está, pero no dices a nadie. Uh-huh. Y bueno, esto fue en una, no muy lejos de otra supernova que había, en uh-huh. el mismo brazo espiral. Sí. Y la cosa estaba brillante, se podía observar, y en realidad esto estaba la estrella, la misma estrella. Y bueno, no pasó mucho. Y como un año después, inicio de 2015, se detectaba otra variabilidad, otra pequeña explosión de esta misma estrella. Uh-huh. Y bueno, al final decidimos que que vamos a observar la cosa, y bueno, no parecía que en este tiempo no había supernova, no estaba bastante brillante para hacer una supernova. Y bueno, vamos a observar, es que el mismo amigo que me ha dicho esto, que es que, bueno, lo haces como, si tienes acceso a un telescopio pequeño, lo haces así como cada semana o con no mucha frecuencia, porque esta cosa puede explotar mañana o en 100 años o nunca. Uh-huh. Y bueno, por suerte solo teníamos que esperar como un par de meses. Y lo observamos con el telescopio local aquí en Granada, ahí arriba en la Sierra Nevada, uh-huh. Un telescopio de un metro. Bueno, hay dos telescopios y estaba observando el uno o el otro. Y en medianos de mayo, los viernes por la noche normalmente estamos bailando tango y nos vamos por unas cervezas después. Y bueno, nos íbamos a casa y llegó la nueva observación de esta noche de la galaxia. Uh-huh. Y había un cacharro gordísimo en la galaxia. Es que, uy, ¿qué es eso? La calidad de la imagen fue muy mala, porque las condiciones de esta noche no fueron muy buenas en Sierra Nevada. Pero estaba obvio que algo había pasado. Le tengo delante la fotografía, es espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, la hemos hecho varias fotos, pero la foto del OSN que hemos puesto no fue de esta noche, porque la imagen fue demasiado, sí, sí. Demasiado malo. Bueno, y entonces lanzamos observaciones donde teníamos acceso, entonces. Llamamos al GTC y teníamos espectros del mismo objeto casi cada día por un mes, y bueno, luego después del máximo no pasan tantas cosas cada día, entonces teníamos cada dos, tres días. También observamos con el satélite para ver si hay radiación X, también para cubrir la parte de la ultravioleta que no se puede observar de la Tierra, porque hay la atmósfera que lo bloquea, por suerte para nosotros. Claro. Y bueno, el mismo satélite que tiene detectores en rayos gamma y en rayos X también lo tiene en ultravioleta. Uh-huh. Y bueno, teníamos que dejarlo al final de junio, porque la galaxia y la supernova estaban demasiado bajo y luego estaba detrás del sol, entonces sí. No se podía observar hasta septiembre. Uh-huh. Y bueno, septiembre había bajado más y desde entonces no ha cambiado mucho. Por el momento no tenemos observaciones desde ya un par de meses, pero estamos intentando observarlo otra vez. Uh-huh. La cosa interesante fue que la supernova en sí puede, bueno, el evento principal, como lo llamamos, que empezó en mayo cuando tenía un aumento en la luminosidad muy, muy gorda. Esto podría ser una supernova o no. Es un poco insegura. La luminosidad es como al rango, está en el rango de la supernova, pero el rango como inferior. Sí. Y la cosa que lo hace muy especial es que tenía estos pequeños explosiones, eventos, variaciones en la luminosidad los años antes de este evento principal. Uh-huh. Y bueno, como tenía la cosa en los finales de 2013, también nos íbamos a los archivos, porque es una galaxia para nosotros como astrónomos bastante cercana. Está cubierto para o sea, la gente ya estaban observando la galaxia por otras razones, entonces al final teníamos datos hasta 1994 de la misma galaxia. Y cuando hemos analizado la estrella que se podría ver en algunas de esas imágenes, que tenía variaciones de como 2 magnitudes durante todo ese tiempo. Sí. Y puede ser que lo tenía más, pero las observaciones de antes, las detectores no estaban tan buenos y está en el límite donde se puede observar algo. Entonces esto es que son 21 años ante el evento principal, pero es por razones técnicas no podemos hacer más. Uh-huh. Y curiosamente hay otro evento que se llama Supernova 2009 IP, que no explotó tampoco en 2009. Entonces en 2009 se detectó uno de estos eventos de variación de como 2 magnitudes. Y lo observaron esta estrella también por varios años y tenía un evento principal muy similar en la duración, la luminosidad, en 2012. Uh-huh. Pero ellos no tienen datos de antes de tanto tiempo, son solamente un par de años. Uh-huh. Y hemos encontrado por lo menos uno, dos otros objetos que pueden ser algo similar, que tenían unas variaciones por años a décadas antes y luego tienen este evento principal que puede ser una supernova o no. Uh-huh. Y bueno, es que hemos estudiado muchas cosas, hemos hecho muchos modelos, si puede ser una supernova o no. Al final no lo podemos decidir si está o no. Y como he dicho, la estamos observando y también estamos observando este otro evento que está muy parecido, la supernova 2009 IP. Uh-huh. Que ahora ha pasado más tiempo después de del evento principal y parece que este ha bajado debajo del nivel que tenía la primera observación que tienen esta estrella, que fue en 1999. Uh-huh. Y bueno, hay también una publicación que dice la estrella que detectaron en 1999 es una estrella de 60 masas solares. Y esa es la estrella que o explotó o se pasó algo y ahora está debajo del nivel de 1999. Uh-huh. Con la supernova de 2015 BH no lo podemos hacer porque ahora estamos como a apenas 2 años después de del evento principal, entonces está todavía más brillante que el nivel que tenía antes, pero parece ya que tenemos una observación hace un par de semanas. Bueno, ahora está muy muy difícil porque tienes que sustraer la galaxia que está debajo. Uh-huh. El otro evento no tenía ese problema, estaba más lejano de su galaxia, pero la nuestra está en, como he dicho, en un brazo espiral. Entonces tienes que sustraer la galaxia, que es un poco difícil. Pero parece ya que puede ser más débil que de lo que lo hemos detectado antes. Entonces ha bajado más que el otro evento similar. Uh-huh. Pero todavía está ahí y la cosa curiosa es que está haciendo de más azul. Y entonces está, si lo pones en el diagrama que se llama el Hertzsprung-Russell Diagram, donde se puede poner todas las estrellas, eso la temperatura versus la luminosidad, y está acercándose a una zona de estrellas que se llama Wolf-Rayet. que son unas estrellas bastante, son muy brillantes, uh-huh. son muy azules, pero son muy pequeños, sí. porque tienen muchos vientos y están expulsando sus capas exteriores. Sí. Y bueno, eso es una teoría que tenemos ahora, que quizá la estrella no explotó, pero solamente dejó las capas exteriores en este evento principal, que puede ser una supernova. Pero no ha muerto y ahora está haciendo una estrella de Wolf-Rayet. Porque también hay en los teóricos, hasta ahora tienen problemas, pero la teoría fue que estas estrellas se forman de estrellas parecidas a de a nuestra estrella que estaba la supernova o que se hizo supernova o no. Uh-huh. Pero tiene que perder mucha masa. Y los teóricos estaban pensando que se hace a través de vientos. Pero parece que esto no va a ser suficiente o no suficiente rápido. Entonces un evento como hemos observado nosotros podría ser una manera más, bueno, fácil, o una manera que podría explicar cómo se hace una estrella de Wolf-Rayet en muy corto tiempo, en un par de años solo. Pero esto es para verificar, no sé si es solo una teoría, les gusta mucho a los teóricos, uh-huh. Pero la cosa es que tenemos quizá esperar un par de años, porque hasta ahora todavía se observa una parte de la capa que se ha expulsado en este evento, uh-huh. y tenemos que esperar hasta que podemos detectar un par de líneas que son más débiles, y que serían la prueba que la estrella en realidad es una estrella Wolf-Rayet. Uh-huh. Bueno, hay otra posibilidad, que como sabemos que muchas de las estrellas son binarias, uh-huh. o incluso sistemas con más estrellas, como el Sol. El Sol es una excepción en las estrellas. Sí, sí. Que es solo una estrella. Bueno, si observamos unas líneas de este tipo de estrellas de los Wolf-Rayet, puede también ser que no es la misma estrella, pero su compañero, uh-huh. que vale, es vale. un Wolf-Rayet. Entonces, sí. y las estrellas son tan lejanos que no, aunque si tendrías imágenes de antes, probablemente no pueden ser una binaria muy cercana y no puedes distinguir la una estrella de la otra. Uh-huh. Bueno, una de las estrellas más grandes de la galaxia, Eta Carina, también es una binaria, uh-huh. y eso dado, bueno, está mucho más cercano, ahora sabemos que es una binaria, pero tardó mucho tiempo hasta que se sabía que son en realidad son dos estrellas y no solamente una. Uh-huh. Y bueno, esperamos que vamos a detectar más de esas estrellas. El problema es que hay varios eventos que pueden ser algo similar. Uh-huh. Pero y también creo que estas variaciones que tiene antes parece que es algo que en el proceso de la estrella o en el evento principal para echar todas las capas o para hacerse supernova, que es un proceso intrínseco de la que hace un tipo de estrella antes que se pasa a este evento gordo. Uh-huh. El problema es detectar estas variaciones de dos magnitudes en los años antes. Hay unos surveys que están detectando que tienen algunos candidatos que tienen como una detección un par de años antes, otra detección, pero es también un problema técnico de observación que necesitamos otro tipo de surveys con telescopios más grandes, como lo de lo hemos hablado al inicio de del Large Survey Telescope, que puede detectar muchos de estos eventos, mucho más que está posible ahora, porque va a ser un telescopio de 8 metros. Y bueno, también si está ese tipo de survey, si es, antes de LSST también vamos a tener telescopios que pueden detectar más de estos eventos. Y también esto, claro, es muy interesante para los teóricos que están estudiando cómo se desarrolla una estrella al final de su vida o en un estado muy, muy desarrollado. Porque pasan muchas cosas y es la física es muy difícil a describir. Entonces una estrella normal desarrollándose como el Sol, esto no es tan complicado. Pero las estrellas muy masivas que no están en ningún equilibrio, que pasan las cosas, que están haciendo fusión en diversas capas en el núcleo y todo esto, es muy difícil a describir la física y también para hacer modelos como se desarrolla la estrella. Entonces esto es siempre muy interesante para los teóricos también. Y normalmente tienen que cambiar sus modelos. Es que nosotros descubrimos algo muy curioso y los teóricos tienen que cambiar o hacer nuevas teorías. Entonces, de muchas de esas cosas que observamos, luego hay unos teóricos que sacan nuevas publicaciones de teorías de cómo se ha desarrollado, qué está pasando de verdad, porque nosotros solo podíamos observar la luz que se escapa de la estrella, sí, pero la información es reducida. Entonces no podemos ir allí y como mejorar más cosas y enviar un satélite para ver lo que pasa en esta estrella. Entonces tenemos que trabajar juntos con los teóricos para ver qué realmente pasa en esas estrellas. ¿Conoces a Antonio Claret? ¿A qué? Antonio Claret. ¿Conoces? Sí. Sí, es teórico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, es amigo mío. Sí. A ver, varias cositas. Bueno, antes he comentado que el Sol es una excepción por poco, porque si Júpiter hubiese tenido más masa, estaríamos hablando de otro sistema binario, ¿verdad? Que sí fuera una estrella binaria. Sí, si Júpiter hubiese tenido más masa, si hubiese convertido en una estrella, estaríamos hablando de otro sistema binario. Sí, bueno, Júpiter está todavía mucho debajo del límite. Pero bueno, si hubiese tenido mucha más masa, claro. Sí, mucha más masa. Y como hay objetos que son mucho más en el margen entre planeta y estrella, que se llama enana marrón, que solo tienen... Y bueno, tiene muchas más masas de Júpiter, pero no son mucho debajo de la masa de una estrella. Pero no, si no son suficientemente grandes, no se inicia la fusión en el interior y bueno, están ahí solo los pobres. ¿Sabes que hay un grupo, unos estudiantes de segundo de ESO en un instituto de Canarias, que han descubierto a través del proyecto PETER, han descubierto un sistema binario eclipsante? Chicos de segundo de ESO, chicos de 14, 15 años. Imagínate el futuro de estos chavales si siguen con haciendo este tipo de observaciones. ¿Hasta dónde podrán llegar, eh? Qué bonito. Sí, y hay una todo lo que has comentado ha sido súper interesante, fascinante. La verdad que como lo explicas es enamora escucharte, ¿no? Gracias. Sí, pero es que ha habido un momento que el que escucha este programa va a investigar seguro y va a querer ser como vosotros, porque me ha encantado cuando has dicho salíamos de bailar tango y, no, y tomándonos unas cervezas y luego nos fuimos a, al monitor, ¿no? Sí. Ese momento para mí ha sido mágico. Sí, esto pasa mucho en nuestra profesión. Bueno, justo esta noche hemos observado otro gamma ray burst que ha explotado ayer y lo hemos observado con GTC esta noche. Y bueno, has comentado de los estudiantes del colegio, esto sí, esto es muy muy muy importante y bueno para el futuro, y lo hacemos también aquí en el IAA, que participa en un programa que se llama PISA. Sí, sí. Y donde nosotros proponemos varios proyectos. Y hay un grupo de estudiantes de colegio que están desarrollando los proyectos junto con científicos del instituto. Uh-huh. Y luego hay presentaciones públicas sobre todo eso, y es muy popular y tiene mucho, mucho éxito. Mira, me acaba de enviar un WhatsApp el profesor, casualmente, hablando de estos niños, de estos chicos, me acaba de enviar su tutor un WhatsApp. Yo le he puesto que esta noticia no ha trascendido a los medios de la península. Los voy a entrevistar para que aquí se conozca. Sí, sí. Y me dice, si supieran cantar o bailar, seguro que... digo, cocinar, ¿no? Es una lástima, pero es que no sé lo que pasa en este país con la ciencia. Tenemos verdaderos cocos, verdaderos... Tenemos un potencial humano impresionante, pero no acaba de cuajar el tema de la ciencia en este país. Sí, esa es una gran pena, que yo lo he visto los últimos años, que yo llegué en 2010, al final de 2010, en bueno, prácticamente del alto de la crisis, o sí, cuando la crisis estaba todavía desarrollándose, y yo he visto muchos científicos que se han ido, porque no había pues el trabajo, no había dinero, no había esperanza para nada. Sí. Y la gente se han ido, y bueno, yo tenía suerte, pero estaba pura suerte, porque conseguí un fellowship, y luego conseguí la Ramón y Cajal. Por suerte yo ya estaba buscando otros sitios, porque se me estaba acabando el contrato, y bueno, por casualidad conseguí la Ramón y Cajal, y ahora estamos siguiendo con el Octocam. Y bueno, a ver si algún día me van a dar un puesto fijo o no. Sí. Que es muy complicado. Bueno, está mejorándose, sí. Pero no, entre 2011 y el año pasado no había ningún puesto fijo en el IAA. Bueno, yo lo he visto, mi mismo compañero de trabajo estaba, Ramón y Cajal, es un científico muy, muy bueno, hace estudios del centro galáctico de nuestra misma galaxia, y también al final se ha salvado la vida con una ERC, que es un grant muy grande de la Unión Europea, y al final, el año pasado, ha conseguido una plaza. Cristina, lo tenemos que dejar aquí. Se nos ha pasado la hora volando. La verdad es que tenía más temas que quería hablar contigo. De la GRB 101-25-22-5A, una estrella de neutrones. Todas estas cosas lo tendremos que dejar para otro programa. Y... Sí, las dos GRB son un tema o dos o muchos. Sí, por eso. Y además que me encantan los invitados como tú, porque explicáis muy bien las cosas y a mí me gusta poco hablar. Yo con un par de preguntas que le realiza el invitado ya para mí considero que tengo suficiente, pero me encanta la gente que como vosotros, porque explicáis muchísimos, muchos datos, pero que son muy, muy, que se entiende bastante bien. Muchísimas gracias, Cristina. Es una pena que lo tengamos que dejar aquí, pero estamos en contacto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, y gracias a ti, y espero que, bueno, la última fase es que los políticos realizan también que la ciencia está importante para un país, no solo porque es una cosa muy fascinante, pero también para el desarrollo de un país y para el futuro de un país, porque nunca sabes lo que puede pasar y lo que puede se desarrollar de la ciencia, uh-huh. que hay muchas cosas inesperadas y bueno, no es que solo estamos ahí observando unas estrellas que se han muerto hace millones de años, sí. También estamos encontrando cosas que puede ser actual para la vida y bueno, aún más de las cosas que voy a hacer ahora con el instrumento de Octocam, que va a ser un desarrollo tecnológico que es mucho más cerca de unas aplicaciones que se puede hacer, algunas cosas que se puede desarrollar y que pueden ser importantes para bueno, para la técnica y para el todo el desarrollo y el futuro de un país. Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias, bueno, Cristina. Muchas gracias. A ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao. La fábrica de la ciencia.